Gendarmería y Infantería y la policía por acá. Bueno, como me decías recién en unos audios, no lo llegamos a escuchar. Contame un poco cómo está la situación. Están reprimiendo, siguen reprimiendo. Yo estoy replegando ahora, compa. Está avanzando y ahora pasó la ambulancia a retirar. Ay, perdón, compa. Sí, claro. Vinieron a levantar heridos. Hay gente con muchas con heridas en los ojos. Desmayos, y mientras la ambulancia estaba levantando a los heridos, seguían disparando. Y ahora están viniendo desde el sur y estamos replegando. Vicky, contanos un poco, ¿están alejándose de la legislatura entonces en este momento? Sí, una cuadra más. Estamos del lado del puente hacia una cuadra, hacia la vieja de Terminal. Hace un ratito nomás una compañera también desde ese lado nos relataba que adelante suyo había un compañero herido con en la cabeza, gravemente desangrándose. Sí, ya lo llevo en la ambulancia. Bien. Debe ser el mismo que yo, que tenía el ojo, pues ya en síntomas de haberlo perdido. Y hay muchos que tienen disparos en la cara y en todo el cuerpo. Bueno, Vicky, qué tremendo lo que está sucediendo. La gente igual sigue ahí, se ha replegado un poco, pero sigue ahí. Sí, la idea es esa, nos van a reprimir y la idea es resistir todo el día. Sabemos que al interior del país también están resistiendo, así que la fuerza se debe resistir. Bueno, Vicky, seguimos en contacto entonces. Muchísimas gracias por darte el tiempo de darnos un panorama. Vicky, en directo desde la legislatura en Jujuy, donde la situación está complicada, la policía no para de reprimir, ni siquiera cuando las ambulancias están retirando a la gente que está herida por ellos mismos en la cara. Bueno, tremendo lo que está sucediendo allá en Jujuy. Vamos a ver si ponemos un poquitito de música para seguir con esta cobertura especial que estamos haciendo desde la red Enfoques, Info Territorial y Prensa del Pueblo.